Primero que nada, le vamos a agradecer, a ver si podemos encontrar, acá está, muy bien. Le vamos a agradecer a Gustavo Namuncurá, que nos va a prestar unos minutos de su tiempo para charlar sobre parte de su vida, parte de su pasado y parte también de nuestras culturas originarias, sobre todo y en particular sobre la restitución de los restos de dos de sus ancestros. Buenas tardes, Gustavo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Mari, Rocompu, que chal, que te le luta, tu famo. Hola, Juan Pablo, y hola a todos los oyentes. Al Cutulelú le decimos a... Le está escuchando. En idioma mapuche, en mapuche sungún. Muy bien, así eso sería ya audiencia, digamos, en nuestros... Exactamente, sí. En términos y el oyente, radiales. La persona, el oyente, mira, la persona que vendría siendo oyente, que le dicen en la radio, para nosotros sería Al Cutufé, porque es la persona que se dedica a escuchar. Muy bien, muy bien. Hay un nombre para cada parte de una sociedad en Mapuzundún y para lo que no sé si hay nombre, Gustavo, es para el trato o el destrato, mejor dicho, al que fueron sometidos los restos de tus ancestros. Y difícil definir en una palabra, en realidad, porque te encontrás con museos, como el Museo de la Plata, en el que hay prisioneros, más de 3.000 cuerpos de personas que han sido exhibidos durante años. Y estamos en el siglo XXI, donde se considera una aberración maltratar un animal. Nosotros estamos maltratando cuerpos de personas. Además de ese museo, hay muchos museos más, como el Museo del Fin del Mundo. El otro día hablaba con una hermana de los Shelkman. Y también hay en ese museo todavía hay huesos exhibidos. O sea, no estamos hablando tampoco de personas que vivieron hace 20.000 años. No son objeto de estudio de cuerpos de Neandertal, ¿no? Son seres humanos de nuestra época. Hay tíos, hermanos, abuelos ahí adentro. Y es terrible, es terrible. Es un recorrido que tenemos que hacer como sociedad, Gustavo. Digo, quienes sentimos que la Argentina es nuestro lugar del mundo y necesitamos pasar por estos pliegues de la historia, porque muchas personas que nos están escuchando desconocían esto, desconocen esto. Yo mismo he estado de niño en el Museo de la Plata visitando el supuesto conocimiento o el saber que en esas paredes se encierran. Pero cuando uno escucha de estas maniobras, de este manejo de los restos de una persona, definitivamente nos hace acordar a otra etapa particularmente oscura de nuestra historia más reciente, donde también se disponía de los restos de personas que habían sido arrancadas de los lugares a los que pertenecían, incluso del seno mismo de sus familias y de la vida. Es un camino muy arduo para la sociedad, Gustavo, pero creo que con la colaboración y el conocimiento que tienen nuestras hermanas y hermanos de los pueblos originarios, lo podremos ir haciendo. Vamos a ver si también hay tiempo para una disculpa, para un perdón de vuestra parte. Sí, yo creo que una forma de disculpa o de... No sé si perdón, ¿viste?, sería la palabra. Pero una forma de armonizarnos, de volvernos un poco más unidos como humanidad, ¿no? De demostrar nuestros aspectos justamente humanos, es restituir estos cuerpos, estos cadáveres, a las familias que correspondan, para que cada familia pueda hacer su despedida, su duelo, como bajo sus costumbres, como debe ser, ¿no es cierto? Estos huesos, en un principio, ¿cómo fueron? Porque a veces la gente pregunta cómo llegaron ahí. Y esto, imagínate que 3.000 huesos, no es que el museo salió a recolectar 3.000 huesos, 3.000 cráneos, sino que fueron llegando a través de colecciones, en una época en la que la gente coleccionaba cráneos de personas. Y mientras ese cráneo, como dijiste, según qué familia, algo dijiste recién sobre eso, que era como, son como trofeos en un momento, se convierte como en trofeo de guerra. Entonces, familias como la mía, sufrimos el robo, ¿viste? De esta parte de nuestra familia. Como nos pasó con Seferino Namuncurá, nos pasa con el Toki Calfucurá, con mi bisabuelo Manuel Namuncurá. Y bueno, es la verdad que es bastante difícil encontrarte en esos museos colecciones de personas, la colección de Ceballos, la colección de Roca, la colección de Sarmiento, por ejemplo, por decirte algo. Están las colecciones esas, por ejemplo, que en algún momento el museo las recuperó y las conservó él. Cada museo empezó a guardar colecciones de huesos, con el objeto de estudio, con el objeto de lo que sea. El caso es que están ahí y están divididos y catalogados. Muchos de estos museos han sido quitados de la exhibición. Pero si vos mirás fotos, como las de Colectivo Guías, que Colectivo Guías es un grupo de antropólogo, un grupo antropológico, en el que trabaja Fernando Pepe, ellos sacaron muchas fotos y hicieron exposiciones de esas fotos en distintos lugares. Así como nosotros, en Junín de los Andes, en una de las exposiciones, pudimos ver los huesos que estaban ahí. O sea, vos los ves y los ves parados, algunos están como parados en una vitrina, de la misma manera que estaban parados en vida. Juan Pablo, no sabes lo que es, de la misma forma que lo dejaron parado dentro de una caja de vidrio, así murieron y ahí quedaron parados. Es impresionante el horror que significa eso. Las muestras son espantosas, están, incluso ellos se tomaron el trabajo de subirlas a la web para que la gente las pueda ver. Hay muestras virtuales que en estos tiempos de pandemia se dieron mucho. La verdad es que es espantoso. Y es bueno que se visibilice, y por eso agradezco a gente como ustedes, que se toman el trabajo periodístico de difundir esto y que la gente pueda verlo. Porque la verdad que es un espanto que en el siglo XXI, como digo, todavía no logremos armonizarnos como humanidad. Gustavo, pero además esto que nos contás, que ahora me resulta novedoso, y que es novedoso a decir y a comparar con aquella costumbre de dónde la habrán sacado de hacer colecciones de huesos, esta actitud siempre fue presentada bajo un manto que proyecta cierto manejo de la ciencia, ¿no es cierto? Y esto verdaderamente está en las antípodas de una cosa científica, y bien podríamos inscribirla en la violencia ejercida contra el cementerio de cualquier otra comunidad, sobre el cementerio de la familia en la que piense la persona que nos está escuchando. Sí, sí, sí. Esto es lo que nos contás ahora de estas galerías virtuales, también nos hacen entrar en sombras al pensar a estas personas. ¿Quiénes son los involucrados y qué es lo que pretenden, Gustavo? ¿Están haciendo un negocio o están otra vez cubriéndose con la capa de la ciencia de alguna manera? Yo creo que la capa de la ciencia empezó a caer en estos tiempos, en cuando las personas empezaron a ver el dolor que produce la indignación de que los restos de tus familiares sean exhibidos, y empezó a caer en un determinado punto, y por eso te contaba que este grupo, a través del cual yo conocí, vi las muestras, yo no había ido a estos museos donde estaban exhibidos los huesos, sino seguramente me hubiese espantado. Yo la vi a través del grupo Colectivo Guías. Ellos, como te decía, se tomaron el trabajo de fotografiar eso, y por eso los museos empezaron a ocultarlo, porque es como que quedaron expuestos. De hecho, esta gente nombra, hay un nombre que utiliza para nombrar los restos, en el caso de Pepe y el grupo de Colectivo Guías, ellos los llaman prisioneros de la ciencia, y no me suena a nada mejor ese nombre que le pusieron, porque realmente son prisioneros de la ciencia. Hasta el momento que no sean restituidos a la familia que le corresponde, siguen siendo prisioneros, con el rótulo de ciencia, pero prisioneros al fin. O sea que podemos ver en este colectivo que nos mencionás un accionar bastante, para ponerle un punto de justicia, si se quiere, Gustavo. Sí, yo creería que sí. Para mí, en forma de verlo, entiendo que gracias a ellos han sido expuestos estos restos y trabajan duramente para la restitución a los grupos que correspondan. Muy bien, muy bien. Ahí está, bueno, ahí ahora interpreto mejor entonces cuál es el trabajo que están realizando y como decías a la pasada, que han dejado expuestos a los museos que empezaron a esconder estos restos de la visita del público. No sé a quiénes estaban dirigidas estas visitas que eran posibles de realizar hasta no hace mucho tiempo. De hecho, tu familia, Gustavo, ha conseguido hace no muchos años la restitución de los restos de Calfucurá, si no me equivoco, y empezaron a trabajar en la restitución de los restos del Toki Calfucurá hace un par de años. ¿Nos contás más o menos cuál es el camino de estas restituciones y de los reclamos, sobre todo, Gustavo? Nosotros en este momento tenemos dos reclamos vigentes y hemos emprendido varios. Por ejemplo, está en proceso de investigación los restos de mi bisabuelo, Manuel Lamuncurá. Yo soy tataranieto del Toki Calfucurá. Pertenezco al Lof Namuncurá, que es la comunidad fundada o creada por Manuel Namuncurá, hijo de Calfucurá. Calfucurá fue profanado de su entierro, fue pasado por manos de distintos, de dos o tres coleccionistas, hasta que terminó en el Museo de la Plata. Nosotros presentamos el primer reclamo que hacemos, escrito, porque ya habíamos hecho gestiones anteriores informalmente, al igual que hicimos con Ceferino, tuvimos gestiones informales, y el primer reclamo formal escrito lo presentamos en el año 2001. Después de que se presentó el primer reclamo escrito, pasó un tiempo determinado hasta que se instrumentó esta forma de devolución de restos, de restituirlos, a través de esto que te contaba, de estas muestras fotográficas, esta exposición sobre lo que se estaba haciendo con los restos. A través de eso se promulgó una ley y se comenzaron a restituir. Hubo varias restituciones anteriores a la nuestra y el Toki Calfucurá seguía, digamos, en la espera. Hicimos otra presentación allá por el año 2008, 2009, no me acuerdo bien cuándo. Y también se presentó la Confederación Mapuche de acá de Neuquén, que es una organización civil de acá, en la cual no todos los grupos pertenecemos, todas las comunidades mapuche pertenecemos a ellos. Bueno, ellos se presentaron también como reclamantes y eso burocratizó muchísimo la entrega de los restos, porque el INAI tuvo que hacer un nuevo estudio para ver a quién correspondía entregarle. Como dictaminó, el INAI se despidió sobre a quién correspondía, que correspondía a la comunidad Namuncurá, los mapuche que está en San Ignacio, que somos nosotros, que es donde están los familiares directos de él. Nuevamente presentaron a otros reclamantes, invitaron a gente incluso de La Pampa, que se presente como reclamante, y eso burocratizó más todavía, porque implica que hace que hacer un nuevo estudio, digamos que conocen cómo estirarlo, ¿no? Y eso estiró muchísimo, ¿no? En realidad nos complicó bastante la entrega a nosotros. En el año 2017 vuelve el INAI a dictaminar que se nos entreguen los restos a la familia Namuncurá, de los Namuncurá de San Ignacio. Y bueno, hasta ahí veníamos con el asunto de la entrega y ahora, bueno, quedamos un poco parados por la pandemia. En estos tiempos, yo presenté, en el mes de septiembre, presenté el reclamo de dos cráneos que pertenecen a la tribu Namuncurá también, así están rotulados, como tribu Namuncurá, hoy les decimos comunidad Namuncurá o los Namuncurá. Entonces, presenté el reclamo y ya fue aprobado, ese va a salir rápido, no le dimos mucho tiempo para que piensen, digamos. Así que el INAI lo estudió y lo aceptó, lo aprobó rápidamente, posiblemente en 2 o 3 meses más vamos a estarlo recibiendo para que sean despedidos como corresponde. Pero los del Toki Calfucurá siguen a la espera. Otra restitución importante que tuvimos fue la de Ceferino Namuncurá, el beato de la Iglesia Católica, que seguramente muchos de ustedes lo han escuchado nombrar. Ceferino, cuando falleció en el año 1905, su papá reclamó los restos de su hijo, estaban en Roma, pasaron como 20 años, incluso había fallecido su padre cuando llegaron a la Argentina nuevamente, comenzaron los hermanos a gestionar que le restituyan los restos. Se demoró muchísimo esto, te estoy diciendo que nos tomó más de 100 años que Ceferino en el año 2009 llegue a la comunidad nuestra nuevamente. Nos tomó 100 años, básicamente, que regrese con su familia. Pero bueno, fue un trabajo bastante arduo porque la Iglesia Católica sabemos que es una institución, considero yo, más grande del mundo. Y bueno, la burocracia de ello y el poder tiene sus tiempos. Pero bueno, lo logramos, digamos. Se llegó a un buen acuerdo y hoy los restos descansan en nuestra comunidad, donde está toda su familia. Incluso está enterrada su mamá, sus hermanos. Digamos que es un logro. Y con Calfucurá, con el toque Calfucurá, mi tatarabuelo, estamos esperando lo mismo, que poderlo lograr, ¿no? Seguir trabajando hasta que también en parte él, al igual que Ceferino, encuentre el espacio y el momento adecuado para regresar. Muy bien. Lo imaginamos que lo van a vivir como un reencuentro y un verdadero acto de justicia de parte de nuestros estados, más que nada, Gustavo. Todas estas demoras de las que has hablado y que nos describís tan al detalle, no hacen más que apuntalar la idea de que este genocidio que ha sufrido tu pueblo, nuestros pueblos hermanos, no se detiene y ahora se transforman, si se quieren, estas demoras en otras nuevas violencias a sufrir, a tolerar, a soportar. Verdaderamente esperamos que se restituya esta persona, sus restos, a donde corresponde, como decís, al seno de su familia, a ese reencuentro. ¿Crees, Gustavo, y esto para redondear este gran encuentro que festejamos, ¿crees que se están moviendo un poco los engranajes, que estamos frente a algunos avances o que nada ha cambiado en estos tiempos? Digo porque estamos en ciernes de haber celebrado los 38 años de la democracia. Parece un montón, si se quiere, pero también es una larga deuda de la historia con nuestro país. Yo creo que se viene trabajando. No creo que no se haya avanzado en la restitución. Lamentablemente existe esta burocracia. Como bien dijiste vos, es como una nueva forma de violencia. No nos ocurre solamente a nosotros con los restos, les ocurre a un montón de personas con trámites incluso de violencia familiar, un montón de cosas que se demoran por la burocracia del sistema. En nuestro caso, y bueno, hay personas que bueno lograron burocratizarlo y hasta se politizó incluso en un punto. Yo creo que va avanzando y que va a llegar y se va a dar cuando se tenga que dar. La restitución para mí del Toki Calfucurá a su familia es inminente. Es algo que sí o sí va a llegar. Nosotros ya lo tenemos sabido, eso estamos seguros, convencidos de que va a ser así. Y entiendo lo que estás diciendo, lo comparto, de que estas demoras a veces son como una nueva violencia que se ejerce. Es algo muy real. Insisto en que agradezco a los periodistas, agradezco a la gente que da estos espacios, como el caso tuyo, Juan Pablo, Paola, que se han tomado el trabajo de llamarnos y darnos la oportunidad de salir en su programa, en la fiesta que nos fue. Agradezco mucho su invitación, agradezco mucho a las personas que lo hicieron posible, como mi Peñi Genaro, y a toda la gente que siempre está acompañándonos y apoyándonos en este trabajo. Así como para terminar, creo que me gustaría decirte que considero que Ceferino Namuncurá fue el pilar, uno de los pilares fundamentales para la construcción de paz en el tiempo que intervino, y que ahora lo que nos queda a nosotros es construir armonía, y es sobre lo que estamos trabajando. Muy bien, muy bien. Y eso no se logra con ninguna colección, Gustavo. Exactamente. Se logra con una mirada grande como la que nos comparten cada vez que estamos un poquito más en contacto con nuestras comunidades originarias. Te estamos muy agradecidos por este rato. Esperamos que esto suceda en la brevedad y poder seguir estando en contacto contigo, con tus hermanas y hermanos, para contarle a nuestras audiencias y que interpreten la realidad de lo que ocurre en cada rincón de este bendito suelo que nos cobija a todos. Gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes, al contrario. Mañón con el Friel y Capeu Cayal. Ahí estaba el Genpin Gustavo Namuncurá, él habla en representación de la LOF Mapuche Namuncurá del paraje San Ignacio de la provincia de Neuquén, donde están esperando pronto el regreso del Toki Calfucurá.